Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, vale, vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 2015年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, tardes, mañanas, según la hora que escuchéis este programa. Estás aquí en Música Casual y estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también simultáneamente desde Radio Vallecas. El programa de hoy, pues no tenemos invitado, tenemos un programa grabado de Ainhomaladas. Estoy acompañado en los micrófonos por Antonio. Buenas tardes, Antonio. Parece que has presentado a un invitado nuevo. Buenas tardes. Con el sol en la espalda todavía, que eso no está nada mal. Y empezando, pues esto, en un programa más de lunes, en el que, como se ha dicho Juan Pedro, pues hemos elegido... Hoy se supone que es el último mes, el último martes. Joder, vaya tela. El último lunes de mes. Y normalmente solemos tener por aquí a Ainhoa con su Ainhomaladas y Jaime de apoyo, pero al haber cambiado de martes a lunes, pues eso ha hecho un poco que la agenda de nuestra perruna más selecta no haya podido hacer que esté aquí presente, y nos ha recomendado encarecidamente que os traslademos ese podcast, que me parece que es de la cuarta entrega, en el que quiero tener un perro, ¿qué tengo que hacer? Posiblemente sea el inicio con el que alguien se debería de plantear el tener un animal más en la familia, ¿no? Aparte de los animales que le puedan rodear ya alguno, como estamos aquí rodeados Juan Pedro y yo mutuamente, animalmente. Eso será a las 9:01. Joder, exactamente, precisión de la NASA, de la NASA. Y antes de eso, pues nada, pues tendremos el disco del mes, que son los Statons. Luego también tendremos Tal Día Como Hoy. Tendremos versiones, porque tengo seleccionado tres versiones que están muy bien, y luego pondremos algo de música. Y también, como no, para finalizar, el más de lo mismo, que son la canción que habéis votado vosotros para terminar este programa de Música Casual. Y vamos a empezar con un tema de una mujer francesa que se llama Zatch, Los Paseantes. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésés. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant? c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confond et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Se nos ha colado una canción antes de que terminase Zaz, la cantante francesa, que habíamos empezado el programa con ella. Aquí es que siempre va todo muy rápido, además también estamos en la asamblea y decíamos que tenemos el disco del mes que acabaríamos este mes. Igual le podemos buscar un par de ellas. ¿Qué te parece? Estamos hablando de los Staytons con su disco Lo que siempre has querido. La verdad que alguien sepa lo que siempre has querido no debe ser fácil, pero bueno, el título es interesante. Y estos chicos les llamaron los niños prodigio del pop, que después de varios adelantos sacan este último disco. Vamos a poner un tema de este último disco, Lo que siempre has querido. Y la canción que hemos seleccionado es 1105, Somebody in the Night. This is the story, morning glory. Gets you feeling alright. Gets you decided about the time. I get to see you tonight. Keep up the moving, keep it grooving. Keep your feet on the floor. The night is rolling in the moment. tomado la decisión de poner otro tema más de los State Tones, el tema número 9, que se llama Dirty Dogs. Dirty Dogs, que viene muy al cuento, por eso la has elegido, porque tu nivel de inglés ya va avanzando moderada y adecuadamente en esos perros sucios. Han soltado los perros mojados del pueblo. Han salido a jugar aunque empieza a llover. Son Dirty Dogs, siempre perro fiel. Por toda la calle se escuchan oídos. ¿Por qué no se irán y nos dejan en paz? Son Dirty Dogs. ¿Dónde están? Shout it to your heartaches. Take it from the top of the verse. I kinda like it. Oh, don't try to fight it. Shout it to your heartaches. Take it from the top. Vamos a continuar con un grupo madrileño, es Anaut, y vamos a poner su último trabajo, que además hace tiempo estuvo por estos estudios con nosotros en Música Casual, y nos dijo que lo siguiente iba a ser en español, cantando en español, porque los tres discos anteriores los grabó en inglés. Este, que además muy curioso porque la carátula es una cinta de cassette, lo ha sacado en cassette también. Es un grupo totalmente recomendable porque tiene una música de calidad, ejecuciones muy brillantes y profesionales, y está puesta en español. Bueno, pues ya sabéis, ese tema de hay ciertos estilos en los que cantar en inglés es mucho más agradecido, como pueda ser el blues, el rock, el pop tal vez. Por lo tanto, yo también tengo curiosidad por ver cómo se desenvuelve Anaut en este nuestro idioma. Pues aquí está con el Lejos de Aquí. No me digas lo que hacer. No me digas cómo debo ser. Por favor, no quiero tu perdón, no quiero verte otra vez. No vuelvas a salir con aquello de te lo pedí. Estoy cansado ya de tanto luchar. del negro al blanco, de alguna forma tengo que ir. No sé si tú, tú estás igual, pero todo este dolor tiene que acabar. Te miro, pero no me ves. Y ya no sé ni quién es quién. Lejos de aquí hay un lugar para los que buscan. Out, vamos con nuestra sección de versiones, que hoy tenemos tres versiones por aquí, por ahora. No sé si ampliaremos alguna más. Vamos a empezar con una versión que hace Wilson Pickett de un tema de Jimi Hendrix, Hey Joe. Pero primero la sintonía. Ahora sí va a sonar esta versión de Wilson Pickett con el tema de Jimi Hendrix, Hey Joe. Man. Teníamos esa super versión de Hey Jude y ahora vamos con otra cuyo título es For What It's Worth, para algo que es valioso. De esta versión la hace Sergio Méndez y Brasil 66 y es una canción de Buffalo Springfield. Está compuesta por Steve Steele, versión un poquito jazz de Buffalo Springfield. Estaba ese tema que lo habréis reconocido, Buffalo Springfield era el original, pero como sabéis que le tenemos tanto cariño a las versiones, os intentamos despistar, pero vuestra cultura musical seguro que siempre identifica, como va a ser también el caso de este Never Gonna Give You Up, Nunca Voy a Abandonarte, Personas, Tabaco, Drogas, vete a saber el qué, un original de Rick Astley, que en este caso está interpretado por Dan Millett. Pues vamos con él. We're no strangers to love. You know the rules and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. I'm never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it inside. We both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're the blind to say. I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. I'm never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Thank you. día como hoy. Tal día como hoy, 25 de abril, pasaron algunas cosas. Es verdad que en esta búsqueda hay veces que tenemos tanto, ese día gustó tanto a la música y a lo, y la gente que la hace, que parece que se pegaban por publicar, nacer, en algunos casos morir, aunque no le hagamos el guiño. Y hoy está discreta, hoy está discreta esta lista. Nacimientos, eso sí, dos personas en el mismo año, 1945, y las dos siguen vivas, que son 77 años, no está nada mal. Por lo tanto, vaya desde aquí nuestra felicitación, y algún día hasta nos podemos tirar el rollo y cantarles el cumpleaños feliz, tocarlo con la armónica o hacerlo de la manera que nos parezca más folclórica y festiva, para que así tengamos más posibilidades de que les lleguen a ellos. En este caso, son dos personas que todos conocéis. Por el nombre posiblemente no tengáis ni idea, Björn Ulvaeus, pero era uno de los cuatro de ABBA, concretamente el marido de Agnetha, Falk Koch, que le conoce un poquito más, y el otro, este sí, este es uno de los crack, es Stu Cook, que tampoco por el nombre es demasiado reconocible, pero es el bajista de la maravillosa banda Creedence Clearwater Revival, de la que habíamos elegido un tema, pero creo que una banda como esta, aparte de felicitar de aquí al bajista de la banda, vamos a elegir dos temas. El primero de ellos, Have You Ever Seen the Rain? Y el siguiente, bueno, pues os podemos decir cuál es, o tal vez mejor acabamos el Have You Ever Seen the Rain y después os ponemos el otro tema, que seguro que también os va a recordar a los que tenemos algunos años más. Siempre nos trae buen puntito escuchar esta banda, y si no, pues seguro que igual habéis escuchado alguna versión. Aquí os dejamos con la Creedence Clearwater Revival. Stu Cook, bajista, está en este disco, Have You Ever Seen the Rain? Teníamos antes hasta Juan Pedro lanzándose a cantar el, Have You Ever Seen the Rain? Ella ha dicho que algún día felicitaremos las canciones con banda, música y instrumentos, seguro. Y el otro tema que vamos a poner de la Creedence Clearwater Revival va a ser Proud Mary, que también es un temazo y seguro que lo vais a reconocer, porque esta gente, aunque parezca que todos suenan igual, cada línea musical tiene su punto, han sido utilizados en cantidad de bandas sonoras, o sea, que es que llevan, y mira, además encima sus componentes son duraderos, aquí con 77 años, Stu, felicidades, Proud Mary. También Joe Fogerty está dando conciertos, ¿eh? También, porque igual este, ya no sé yo si estará funcionando, pero Fogerty vino a España o hace no mucho, sí, ¿no? Sí, hace unos años estuvo por aquí, por España. Uh-huh. O sea que ahí están. Ya dejamos el folclore cumpleañero, que no está nada mal, para pasar a esos temas que concretamente vieron la luz el 25 de abril de años atrás. En este caso no tantos años atrás, porque tenemos un tema del siglo XX y cuatro temas del siglo XXI. El tema más antiguo que hemos encontrado es Santa Mónica 72 de David Bowie, que lo lanzó en el 25 de abril de 1994. Luego, dentro ya del año 2000, de los años 2000, mejor dicho, tenemos, aparte del que vamos a dejar para el final, que será la canción que os vamos a invitar a escuchar completa, tenemos en el año 2005, el 25 de abril, Robert Plant lanza su Mick T. Rearranger. En 2006, al año siguiente, el gran Bruce Springsteen lanza su We Shall Overcome the Sugar Session. Y en 2008... un potente Def Leppard lanzan sus Songs from the Sparkle Lounge. Y os hemos elegido bueno, un estilo de música que no suele sonar mucho, pero que nos gusta y nos, no suele sonar mucho, digo, en la emisora, nos gusta y nos motiva y nos mete vidilla, como es siempre Cypress Hill, en este caso en el año 2000, concretamente cambiando milenio, el 25 de abril lanza su Skull and Bones, calavera y huesos, y concretamente el single Can't Get the Best of Me, no puedes conseguir lo mejor de mí, o sea, alguien que no se entrega totalmente porque no le interesa, por lo que sea. Can't Get the Best of Me, de Cypress Hill, para todos vosotros y vosotras. Hell no, you can't handle a man of my superior strength. I've been rocking for years, now it's time to go to length. Bucking MCs and they tracks, I stop them. My rhyme style, mega ton dropper. My concepts come sick like Dennis Hopper. I jack fools up and stick them like dirty coppers. Like I said before, I'm taking you label whores down to the bone, y'all can stand on your go for. Only one way to deal with these softies. Take their ass out like heroes did Ray Fossey. And when you test me, you better bring styles, cause mine can go on and on and on for miles. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. Hold me down. Yeah! best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach. And all that glitters. Ya estamos llegando al final del programa en directo. Luego, a partir de las 9 y un minuto, os dejaremos con Aino Maladas. Y esto, como ya sabéis, es nuestra sintonía de El Más de lo Mismo, la canción que vosotros seleccionáis para terminar el programa. Pues esta semana teníamos el guiño a esa retirada de las mascarillas, ese bye bye, ese adiós, ese afidesen, chao. Canciones que implicasen, no el adiós de las mascarillas, lógicamente, porque eso es muy difícil que hubiera alguna en concreto, sino canciones de gente que se despide. Os propusimos cuatro registros bastante diferentes y ha habido, entre la canción que ha quedado, digamos, en cuarto lugar y la que ha ganado, una dispersión en términos estadísticos bastante reducida, porque fijaos, en cuarto lugar la canción de Te vas, me dejas y me abandonas, tararara, de Los Chichos, con un 19%. En tercer lugar, la gran paranoia Amparo, Que te den, ahí lo deja bien dicho, con un 22% de los votos. En segundo lugar, La Opción Dura, que era esos extremeños de Extremo Duro, Si te vas, con un 25%, la cuarta parte de los votos, y la canción ganadora con un tercio, un 33%, Me voy, de Julieta Venegas. Julieta Venegas Persebol es una cantante, compositora, multiinstrumentista, productora, actriz y activista mexicana. No le falta nada para ser casi de todo, y compuso este tema que se lanzó en 2006 y que pertenece a ese álbum que tiene algo que ver con el tequila, limón y sal. Solo que, por ejemplo, bueno, pues algunos de los que estamos por estas mesas, cuando tomamos algún chupito o caballito, no le echamos limón y sal. Eso es un poco una parafernalia que lo más que te puede dar es arcadas, ¿no? No sé. ¿Tú no sabes de esto? No, no sé cómo se toma eso con el limón y la sal. Ah, vale, pensé yo que... Yo prefiero a palo seco. Claro, pensé que me decías que no sabías de qué estaba hablando, que no conocías la tequila. Esta canción fue número uno en México, en España, en Italia, Argentina y Latinoamérica. Tuvo nominaciones a los Grammy. Como siempre, las canciones que tienen más pegada y más tirón por parte de la audiencia suelen llevar acompañado un vídeo. Y en este caso, Julieta Serrano, Venegas. Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que hay algunos apellidos que tienen que ver conmigo y confundo un poco la cuestión familiar. Y igual es prima lejana. Julieta está decidida a dejar a su novio y se sube a un globo para viajar y mudarse a otros sitios con diferentes climas. Va probando, hasta que encuentra uno apropiado, dejando ya de ir en globo e instalándose en ese, un poco haciendo el símil de conocer a otras personas y ver con cuál está más a gusto, o ella sola, que también puede estar ahí. Dice cosas curiosas: no voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero, por eso me voy. Y hablando de me voy, por mi parte, deciros que nos vemos la semana que viene, de aquí al lunes siguiente. Besos, abrazos, y os dejamos con esas Aino Maladas y la despedida de Juan Pedro. Hasta el próximo lunes. No sabemos si va a ser en directo, va a ser grabado el programa, porque es festivo y a lo mejor estamos muy liados. Nos liamos con nada. Nos liamos con nada, con poco. Hasta el próximo lunes y que seáis felices. Os dejamos ya con Julieta Venegas y me voy. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo,